CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación, a quien le pedimos un poquito más de retorno. Y comenzamos con el tema de la reforma de la seguridad social. Decíamos hoy en el informativo de la mañana, pero no pasábamos el audio, lo vamos a pasar ahora, que tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, sobre todo porque ustedes escuchaban hoy al ministro Mieres cuando nosotros le consultábamos sobre el papel de Cabildo Abierto, que él decía que hay un compromiso firmado en Torre Ejecutiva de que todos los sectores de la coalición de gobierno tienen que votar esto. Bueno, ¿qué dijo Perrone sobre esta situación, el representante de Cabildo? Bueno, lo siguiente. El acuerdo está en el compromiso por el país de ir a una reforma. Lo que sí no es real es que se haya llegado a un acuerdo en el Senado y que en diputados solo sea la votación. En el Senado se votó el pasaje para abrir la discusión en diputados y en diputados volver a tratar el proyecto. ¿Hubo una promesa de los legisladores de la coalición de gobierno para con Cabildo Abierto de que votaran temas en el Senado a fin de que los cambiaran en diputados o se podía cambiar en diputados? ¿Hubo una promesa formal o no? No, yo no tengo conocimiento de ninguna promesa. Lo que nosotros tenemos es que en el Senado se agotaba el tiempo de discusión, se votó con el compromiso de seguir el tratamiento en diputados y abrir la discusión. ¿El porcentaje de lo que se aporta a FAP y el ahorro individual a BPS, ese cambio, también es algo que ustedes cuestionan? Eso lo vamos a discutir en la comisión. Son detalles técnicos que hay algunos asesores que están trabajando con nosotros, que vamos a ir a las preguntas cuando lleguen las delegaciones correspondientes. O sea, pretenden primero conocer qué posturas traen las comisiones distintas que van a venir. ¿No traen algo concreto ustedes que pretendan modificar? ¿Me refiero por lo que está explicando? Nosotros tenemos las modificaciones que hemos planteado públicamente. Hay otras que no están dentro de la reforma, como certificaciones médicas, que es más del 30% del déficit del BPS, que nosotros ahí entendemos que hay abuso en Uruguay. El BPS paga por certificaciones médicas más de $200 millones y el déficit del BPS ronda los 600. Todos sabemos en Uruguay del abuso que hay. Nosotros pretendemos un reglamento más estricto a la hora de otorgar la certificación médica, buscar una penalización para el mal trabajador que hace abuso, de la certificación médica, como también con el médico que pone la firma sin el debido control, porque ahí es dinero de todos los uruguayos que se está yendo por algunos avivados. La crisis acaba de cambiar el sistema. El sistema acaba de cambiar. Eso no lleva a ningún tipo de reglamento. El sistema cambió, pero lo único que hace es pasar la historia a clínica, pero eso no incide en que al final el médico, si quiere, le da los días que el trabajador le pide o que el trabajador se haga pasar por enfermo para obtener un beneficio. La agencia de Contralor ayer, Juan Martín Rodríguez, decía que era constitucional. ¿Ustedes mantienen que no lo es? Bueno, nosotros tenemos la información de que es inconstitucional. Así lo dice la Constitución, que el BPS es el quien va a regir todo el sistema previsional. No. Allí tenían los planteos que hacía Cabildo Abierto, que dice que todavía está abierta la discusión, más allá de lo que se haya acordado en Torre Ejecutiva y lo que haya aprobado el Senado de la República. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, integrante de esta comisión, también hizo una lectura sobre la reforma y también sobre el diálogo que van a tener que tener dentro de la coalición, surcir acuerdos con Cabildo Abierto. ¿Qué dijo Viviano? Bueno, lo escuchamos. La primera presentación del Poder Ejecutivo del proyecto que en definitiva fue sancionado por el Senado de la República, una exposición larga, indudablemente, de los supuestos de la misma, de los diagnósticos del sistema y sobre todo en los pilares en los cuales reposa los cambios que se introducen en esta reforma jubilatoria. Obviamente que se abre hoy una etapa que seguramente nos llevará entre 60, 70, 80 días, donde la discusión es abierta, donde la discusión posibilita la necesidad o posibilidad de estudiar propuestas que se planteen sobre la base de un proyecto que vino del Senado, que sin lugar a duda, por lo menos al gobierno, reconforta y creemos que va en la línea señalada. ¿Cabildo es el hermano rebelde de la coalición? Cabildo es un compañero, son compañeros de gobierno que, bueno, tienen sus propias dinámicas de funcionamiento, pero con quienes, de algún modo, a lo largo de esta de este gobierno, en la discusión de la LUC, en la discusión del presupuesto, en las discusiones de las distintas rendiciones de cuentas, hemos tenido procesos donde al final nos hemos entendido. O sea que van a votar. Y esa es, no sé qué harán, pero esa es la dinámica que nosotros pretendemos plantear hoy. Hablar, discutir y en definitiva poner arriba de la mesa cuáles son las ideas de cada uno y sobre ellas discutir y legítimamente ver si es posible o no es posible. Estás haciendo una especie de oposición dentro de la coalición. ¿Eso cómo impacta, cómo afecta? Estamos hablando de una ley importante con la que Cabildo tiene un compromiso con el gobierno desde el primer día. Lo que ha planteado ahora son diferencias y son matices sobre temas puntuales, sobre los cuales vamos a discutir y tenemos todavía un par de meses para hacerlo. Diputado, usted acaba de decir reforma jubilatoria y no previsional. ¿Coincide con ese concepto entonces con el Frente Amplio de que es una reforma jubilatoria? Es una reforma jubilatoria. No. Término más, término menos, es una reforma jubilatoria. No tenemos por qué esconder esa realidad, que tiene un contexto. Es una reforma que se buscó plantear desde hace 15, 20 años, no se llevó a cabo, y este gobierno lo pone arriba de la mesa, porque urge, porque es una necesidad, porque tenemos que asegurar de algún modo que los hijos de aquellas personas que hoy están trabajando se puedan jubilar en el futuro. Indudablemente el sistema adolece de graves problemas de sustentabilidad y es eso lo que se ha propuesto hoy el gobierno resolver. Ahora, que no tiene que ver con los jubilados de hoy en día, tiene que ver con los jubilados ahora, del futuro. Ahora, Viviano, Cabildo Abierto en el Senado votó y lo dijo en sala, planteos que no estaban de acuerdo en lo que era la línea que ellos seguían a cambio de que en diputado existieran modificaciones. No había una promesa, pero sí había un compromiso de que la cosa se podía conversar. ¿Se va a lograr esos cambios que quiere Cabildo? Porque es por cómo lo votó en el Senado. Nos vamos a poner a conversar. Ustedes no tengan ningún tipo de dudas. Hemos perdido alguna oportunidad. Ayer, por ejemplo, fue una buena oportunidad en esos intercambios que hicimos dentro de la propia coalición de gobierno con las autoridades y con los técnicos que formularon esta propuesta. Mientras tanto, en lo que tiene que ver a la comparecencia del Poder Ejecutivo, Rodolfo Saldain, el padre un poco de la criatura, defendió el proyecto de la reforma, habló de algunos intercambios con la Caja. Recordamos que la Caja Notarial, por ejemplo, no quiere entrar en la reforma de la Seguridad Social porque tiene una situación económica buena. Mientras otros tienen problemas como la caja de profesionales, ¿no? Entonces son realidades absolutamente distintas, caja bancaria, caja de los profesionales, caja notarial. Dijo que se van a analizar algunas situaciones. Se había uno de los pedidos de Cabildo justamente en el Senado y que se debería buscar en diputados, es intentar ver cómo la caja notarial dentro de la reforma de la Seguridad Social mantiene cierta independencia. Se han manejado algunos planteos, pero todavía nada formal. Y lo otro es por el tema de las protestas en Francia, se le preguntó, en referencia a que la reforma de la Seguridad Social sigue generando movilizaciones en Francia, no acá en Uruguay, pero sí en Francia, con situaciones muy, pero muy complejas para el presidente Macron, y él intentó diferenciar. Habló allí de que la reforma llega a los 62 años, no a los 65 como Uruguay, pero que la cantidad de años que se piden de trabajo son mayores, son de 40 y pico de años de trabajo y no los 30 que se piden aquí en Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Saldain sobre este tema, comenzando con el tema Francia. Sobre el proyecto de Francia, lo que tenemos que decir es que las situaciones son muy distintas. En primer lugar, Francia tiene ya hoy una edad jubilatoria de 62 y aspira a llevarla a 64. Uruguay no está en esa situación, tiene una edad de 60 y con todavía un rezago muy importante en relación a lo que es la comparación internacional. El otro gran cambio que Francia aspira a hacer es reducir los regímenes especiales que tiene, que son aquellos que aplican a determinados colectivos como los ferroviarios y demás, que son 42 y que tienen condiciones muy beneficiosas de jubilación. Esa no es una realidad que nosotros tengamos por delante. Otra propuesta del gobierno de Macron importante es llevar la cantidad de años de jubilación para tener la jubilación completa a 43. No es el escenario en el que nosotros estamos también pensando. Nosotros mantenemos un mínimo de 30 y eventualmente con una mayor edad, 65, 25, etc. Hay diferencias marcadas y los objetivos de las reformas son muy diferentes, ¿verdad? La segunda parte eran las cajas. Si estaba contemplada algún tipo de modificación para aquellos colectivos sensibles, tipo caja profesional, notarial. Bueno, sí. En el caso, por ejemplo, de caja de profesionales, caja, no, todas las cajas paraestatales están comprendidas en este proyecto. En el caso de dos de ellas, profesional y bancaria, que tienen una situación financiera frágil, en los próximos meses va a estar entrando proyectos de ley para solucionar esa situación. De ahí viene trabajando los ministerios competentes, ya hay una iniciativa de caja de profesionales y tal vez allí lo principal es la lección aprendida. No hacer lo que hay que hacer lleva a que en un momento como ahora la caja de profesionales está planteando una reforma mucho más estricta, dura y con menor transición que la que se está planteando para el régimen general. En el caso de notarial, es la mejor de las tres cajas en su situación financiera. Todavía no logra mostrar resultados operativos positivos, esperemos que eso lo logre, pero ha hecho reformas importantes, por ejemplo el básico jubilatorio. Es decir, calcula a partir del promedio de los 30 mejores años. La caja de profesionales calcula a partir de los 3. ¿No? Es decir, allí hay una diferencia bien importante y ese parámetro del sistema, caja notarial, lo ha manejado con mucha responsabilidad desde bastante antes. Pese a todo eso, al ser una caja tan chica, no ha logrado todavía equilibrar sus números de manera que dé total certeza. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue quien llevó el peso mayor de toda esta conferencia de prensa sobre la reforma de la seguridad social anoche. Fue el que respondió más consultas. Le preguntábamos también por la situación con Cabildo Abierto. Al igual que Viviano, él habla de un compromiso que tendría Cabildo Abierto para votar. Ustedes escuchaban a Parrone que ellos no lo entienden así, que entienden que la discusión en diputados tiene que ser abierta. Y sobre todo a las propuestas que en el Senado habían hecho y que le dijeron que las iban a tratar ahora en la Cámara Baja. Y por otro lado también le marcábamos nosotros las dificultades que tienen, por ejemplo, la construcción, según denunciaba el sindicato El Zunca, como también los trabajadores rurales, por ejemplo, a partir de lo que denunciaba Bonatra, de llegar a jubilarse con ese beneficio de que ciertas profesiones, de vez de a los 65, por el trabajo físico que tienen que desarrollar, el desgaste, podrían hacerlo a los 60 años. Pero lo que le exigen es imposible de que lo puedan cumplir. Sobre todo la cantidad de años de estabilidad laboral y el trabajo en permanencia con una empresa. Ellos son trabajadores afrales que trabajan algunos meses sí y otros no. Tanto en la construcción como en el ámbito rural, tienen ya dificultad hoy en día de poder llegar a los años para jubilarse, más con esta propuesta que les hace esta reforma jubilatoria. Se lo decíamos a Mieres y Mieres decía, bueno, pero siempre hay que tener una base para cumplir de aporte a la caja. Bueno, pero si no va a quedar a papel pintado aquello de que ciertas profesiones se van a poder jubilar a los 60 y no a los 65, porque nadie va a llegar a las metas o que se exigen para poder hacerlo. Esto, reitero, se lo trasladábamos a algunos legisladores, por ejemplo, del Partido Nacional, que decían no, que no conocían el tema. Y bueno, le decíamos, es así, y seguramente las delegaciones cuando concurran, lo mismo que reafirmaron en el Senado, lo van a hacer en diputados, me decían, bueno, será una cuestión de ver. No fue lo que nos dijo el ministro Mieres. El ministro Mieres dijo que cree que, como está, al parecer está bien y que hay que tener cierta base de aportes a la caja. También estaba molesto con lo que nos contestó en la conferencia de prensa Gabriel Otero, del Frente Amplio, respecto a que es impresentable esta reforma de la Seguridad Social y de que no debería por qué exigir, por ejemplo, que el Frente Amplio presente una reforma alternativa. Vamos a escuchar lo que decía Mieres sobre eso. Realmente no entendemos la postura, y lo otro es muy triste, ¿no? escuchar de un diputado del Frente Amplio, partido que gobernó 15 años y que, según dicen sus dirigentes principales, quiere volver a ganar, decir que su función es simplemente criticar y cuestionar y no darle respuesta a su gente sobre qué haría con las jubilaciones de los uruguayos, me parece muy pobre, ¿no? Muy pobre. Y además, una falta de sintonía con lo que es su gente misma. Estoy hablando de los frenteamplistas. Es decir, los frenteamplistas, supongo yo, que querrán saber qué haría el Frente Amplio si le tocara gobernar con respecto a una reforma que ellos mismos han dicho en distintos momentos que había que corregir, que había que reformar. Recuerdo al exministro de Economía, Danilo Astori, en el periodo pasado, diciendo el principal problema del Uruguay, el próximo gobierno va a tener, es la reforma de la seguridad social. Y al expresidente Mujica decir, en los próximos años los uruguayos vamos a tener que trabajar más años. O sea, las pruebas de que el Frente decía que había que hacer un cambio sobran por todos lados. Que se limiten simplemente a cuestionar y que no hayamos tenido un solo documento, una sola hoja de parte del Frente diciendo esta es nuestra alternativa, me parece preocupante. Aquí, Fabricio Acosta, de Radio Centenario. En relación a las críticas que realizaron algunos legisladores de Cabildo Abierto por, en este caso, declaraciones desde el Poder Ejecutivo o de los representantes de gobierno, como el doctor Roberto Saldain, en relación a que decían, nos descartan públicamente lo que nosotros queremos proponer para la Cámara de Diputados. ¿Hubo algún intercambio en ese sentido? ¿Hubo algún tipo de planteo? Y por otro lado, el SUNCA y UNATRA, los sindicatos de los trabajadores rurales y el sindicato de la construcción, han manifestado que se les hace muy difícil la posibilidad de llegar a este beneficio, a esta jubilación, en la cual se podrían, en este caso, jubilar a los 60 años, por el tipo de trabajo que ellos tienen, dice Safral, que muchas veces no tienen una continuidad laboral, como se pediría allí en el proyecto de ley. ¿Han tenido algún contacto respecto de eso después de que se trató el tema en el Senado? No hemos tenido nuevos contactos ni con UNATRA ni con el SUNCA. Obviamente ese es un artículo que lo que establece es la posibilidad de que estos sectores tengan una jubilación anticipada. Eso implica ciertas reglas que son comunes a cualquier trabajo, es decir, la necesidad de aportar durante determinado número de años. Por ser sectores que entendemos nosotros que por la naturaleza del trabajo pueden ser objeto de un retiro anticipado. De todas maneras, también hay que decir, hay otros sectores de trabajadores que tienen hoy bonificaciones en sus tiempos de trabajo. Por ejemplo, los docentes, por ejemplo, la pesca. Y obviamente son caminos diferentes, pero tienen el mismo impacto. Es decir, en definitiva, tienen que ver con el cómputo jubilatorio para trabajos y además en el futuro seguramente surgirán más. Con respecto a Cabildo Abierto, nosotros el diálogo está absolutamente abierto, pero además hay un compromiso de todos los partidos de la coalición con este proyecto de reforma de la seguridad social. Entonces, yo estuve, participé, Rodolfo también, Azucena también, participamos de un ámbito en donde en determinado momento, antes de entrar al Parlamento, la coalición acordó un proyecto de ley que íbamos a impulsar como coalición en el Parlamento. Con los cambios y ajustes que siempre se pueden hacer, pero la estructura, la arquitectura del sistema, ese tenía una cierta característica que era ya definida. Y en ese sentido, yo sigo pensando que esto es lo que va a ocurrir. Es decir, así se votó en el Senado, con algunas modificaciones, quizás haya algunas modificaciones en diputados y seguramente va a contar con el apoyo de la coalición de gobierno. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora a Gabriel Otero. ¿Qué fue lo que molestó de las declaraciones que realizara el legislador de Frente Amplio al ministro Mieres? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el legislador de Frente Amplio. No votó este proyecto de reforma. Nosotros recién estamos comenzando hoy en diputados y por lo pronto en lo que el ministro plantea como temas políticos ya entramos con enormes diferencias, ¿no? El ministro plantea que en el 2019 en campaña electoral todos los partidos políticos hablaban de la reforma, sí, de la reforma previsional, no de la reforma jubilatoria, que es una rebaja de los sueldos jubilatorios y los derechos. No hablábamos mucho menos de tocar la edad. Es más, el presidente de la República lo planteó innumerables veces en la campaña que no iba a cambiar las reglas de juego, las cambió. Y además las cambia bruscamente, porque a partir del 73, quienes en el 96 tenían 23 años y ya son, digamos, parte de la reforma, del mismo Saldaña y de gobiernos similares, otra vez un cambio brusco que les hace cambiar las reglas con por lo menos 25 años de trabajo arriba, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene 50 años de edad y por lo menos tiene 25 años de trabajo arriba. Entonces, cada vez se demuestra más que este proyecto de reforma jubilatoria tiene como meta, digamos, hacer que el trabajador trabaje más, regale 5 años, 1.500 días de su vida, su salario vacacional, sus aguinaldos, a cambio de absolutamente nada. Eso es una rebaja acá y en cualquier parte del mundo. Mieres decía justamente que el Frente Amplio no propone una alternativa. Exacto. No, claramente que el Frente Amplio no está en el gobierno y no va a presentar un proyecto de ley siendo oposición. Mieres lo sabe a eso perfectamente. Y además, decir que no se presenta alternativa cuando el Frente Amplio cumplió siendo parte de la primer comisión de expertos, por lo menos es tratar la realidad de una manera muy liviana. Esta base que trae el Poder Ejecutivo, ¿se puede trabajar en sacar una reforma, diríamos, medianamente positiva? Esta reforma es impresentable. Es impresentable en tiempo y forma. El Frente Amplio, reitero, en el Senado la votamos en contra. Nosotros acá vamos a dar lucha para que esta reforma no salga. Hacemos la pausa y venimos con temas del Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, bueno, hay una propuesta para que en el mes de marzo se interpele al ministro Luis Alberto Heddet por el tema Astesiano, los vínculos del jefe de la custodia presidencial o el ex jefe de la custodia presidencial con algunos policías. Ver también esa posibilidad de un manto institucional que manejaría Astesiano, no un lobo solitario como se lo quiere presentar. Así lo expresaba la senadora Silvia Nane, hablando justamente de una convocatoria de interpelación que se quisiera hacer en marzo en la Cámara de Senadores y en donde se buscaría también que vinieran invitados Álvaro Delgado y Rodolfo, en este caso Ferrés, que son el secretario de la presidencia y Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la presidencia. Escuchamos a Nani. Y complejo por todas las ramificaciones que tiene, no podemos banalizar esto en el sentido de estar esperando un mensaje nuevo todos los días, porque si no se convierte en una especie de serie de televisión, y esto es mucho más grave que eso. Entonces creo que tenemos que tratar de los temas complejos, los temas que tienen implicancia, no solamente para las instituciones, sino para todo el sistema democrático, hay que analizarlos con la seriedad, con la profundidad y con la amplitud que esos temas requieren. ¿Cuál sería ese tema? Digo, porque claro, obviamente todos los días surgen informaciones nuevas a través de los audios que van apareciendo, ¿no? Sí, pero fíjate que uno va mirando en el hilo histórico y podríamos decir, ahora, ¿cómo llegó la información de un grupo de gurises menores de edad a un policía? ¿Y por qué ese policía le envía esa información a Astesiano? ¿Por qué? Porque evidentemente Astesiano jugaba un rol formal o informalmente dentro de alguna estructura formal o informal que hacía que alguien le pide que investigue a dos senadores de la oposición, otros le mandan la lista de los gurises del Liceo 41, otros le mandan la foto del accidente de Abdala. Entonces, un rol había, formal, informal, conocido, reconocido, pero conocido en un ambiente tal que se lo enviaban a él y no a otra persona. ¿Había cierta institucionalidad que rodeaba a Astesiano o usted cree que era un lobo solitario como lo quieren presentar? Solitario seguro que no, porque tenía un montón de personas que le pasaban información. Ahora, de ser una persona encargada de la seguridad de la presidencia de la República, quien quiera sea que ocupe ese cargo, porque acá es donde uno tiene que empezar a ver el sistema republicano en su totalidad, era el jefe de seguridad de la presidencia. O sea, un rol institucional había, que es un rol de altísima confianza, que sí, que podía acceder, supongo yo, en en procedimientos excepcionales a herramientas de vigilancia. Ahora, de ser el jefe de seguridad presidencial, ¿uno pasa a ser un personaje como está pretendiendo instalar el gobierno en su relato en un ratito? Había una red de la cual Astesiano era parte. Está siendo comprobado cuál era la parte formal de esa red y cuál era la parte no formal de esa red. Lo tendremos que ir viendo. Pero a la cuestión que nosotros estamos tratando de analizar, porque reitero, este tema es merece un análisis complejo. ¿Por qué es complejo? A partir de esto, emergen vulnerabilidades para los derechos civiles. Y nos damos cuenta de que no hay regulación sobre la tecnología de vigilancia, no hay regulación sobre el reconocimiento facial. Todavía no logramos que el Ministerio del Interior nos diga cómo va a usar el sistema de reconocimiento facial. ¿Cómo lo van a usar? Sobre los pedidos de informes y los pedidos de acceso a información pública, ¿cuánto hace que se realizaron y cuántos? Mira, tenemos varios. Nosotros reiteramos desde mi despacho dos en la comisión permanente. Estamos reiterando otro más de toda la bancada en estos días. Y tenemos justamente sobre los sistemas de interceptación, uno que fue en el 2021, que fue respondido en el 2022, y tenemos otro de repreguntas porque las preguntas no fueron respondidas. ¿Por qué se entiende que se está demorando tanto contestar este tipo de cuestiones? Bueno, eso lo tendrá que responder el Ministerio del Interior, pero eso también creo que reafirma la necesidad. Hoy hablábamos, cada quien desde su lugar de responsabilidad utiliza las herramientas que tiene. Y fíjense que nosotros muchas veces terminamos utilizando el mecanismo de acceso a la información pública porque es sobre el único que tenemos posibilidad de recurrir ante la justicia cuando no nos responden. Pero... Y decíamos, mientras estamos esperando hoy la declaración pública que hará Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior a las 2:30 del mediodía, también hay otra convocatoria al ministro, pero esta vez en régimen de comisión general y más temprano en el tiempo. La van a hacer mañana, al mediodía, en la comisión permanente, para pedir que venga la semana que viene. Y es por otros temas, es por el tema de la cantidad de homicidios, por el plan que supuestamente estaría manejando el Ministerio del Interior para el tratamiento de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Y en este caso, quien habló fue el senador José Núñez, del Partido Socialista. Evidentemente, ha habido algunos hechos, información divulgada por el propio ministerio, en cuanto a la violencia, muertes violentas, incremento muy significativo del número de homicidios, anuncios realizados por un medio de prensa por parte del propio ministro, de un plan cuyos detalles no conocemos, y otros asuntos también que tienen que ver con la cartera, que son temas que indudablemente pensamos que le preocupan a la gente y que es nuestra responsabilidad como comisión permanente convocarlo al ministro. Se lo va a plantear convocarlo en régimen de comisión general para que, bueno, él brinde las informaciones y luego el Parlamento, los parlamentarios, las parlamentarias puedan analizar los temas y eventualmente desarrollar otras acciones. Esto es una decisión de la bancada del Frente Amplio. Ahora el día jueves a las 12 horas se reúne la comisión permanente y deberá aprobar esta convocatoria al ministro. Más allá de los temas por estos hechos. Volviendo a Heber, Heber explica y dijo en la conferencia de prensa que el aumento de homicidios es consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. ¿Estas explicaciones para ustedes tienen asidero, tienen lugar o no? No, nosotros no compartimos esa explicación. Vamos a esperar a que el ministro desarrolle su punto de vista y los fundamentos, y también, por supuesto, vamos a dar nuestros puntos de vista. Pero es absolutamente paradójico que si hubiera más efectividad y más combate al crimen organizado, eso repercutiera en mayor número de homicidios. O sea, no compartimos esa preocupación. Esa explicación, vamos a escuchar al ministro, porque además a nosotros en esta convocatoria, como digo, lo que nos interesa es conocer lo que está haciendo el ministerio para responder a esta situación muy, muy, muy negativa para el país y para la gente. Nos vamos, Vicente Lima del Audio Compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es de radio.